Aquí está tu deseo. The Sin and Blime. Oh, the Sin and Blime. The Sin and Blime. Hola, buenas noches. Hemos vuelto de Sin and Blime en Irola Irratia, desde la mazmorra. Seguimos. Princesa Ofilia. Ay, Kaixo, sapo. Saporastia. Seguimos un programa más con la temática de las prácticas BDSM. Ya va a ser el último, porque si no tendríamos que cambiar el nombre del programa y volver a hacer otro introductorio. Así que vamos a hacer. Este es nuestro último. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hoy tenemos dos de nuestras secciones, tenemos Y tú que tanto hablaste, tenemos doble presencia en Y tú que tanto hablaste, traemos a, pues a los que vamos a traer, pues a los que han dado un nombre al sadomasoquismo, tenemos a Donatien François Alphonse Marqués de Sade y a Masoc, que tiene un nombre más largo, Leopoldo. Sí, Leopoldo era. Leopoldo Masoc. Son nuestros invitados a Y tú que tanto hablaste, y luego tenemos más gente de la que vamos a hablar en Quemando la Super Pop. Uh-huh. Ahí tendremos la aportación de la doctora Miralles, que bueno, ya ella ya os contará. Y por último, vamos a dejaros con unas reflexiones para que vosotras penséis y sobre todos estos programas que hemos hecho sobre el BDSM. Así que empezamos. Y bueno, desde ahora, opa y mesón, aurrera. Ay, os queremos. Os queremos. Sin idolatrías de ningún tipo, en Y tú que tanto hablaste, queremos reconocer la labor de las personas que han ido destrozando a martillazos de valor y lucidez los muros que encierran en profunda oscuridad nuestro deseo, nuestra sexualidad y nuestro placer. Desde la ciencia, la política, la filosofía, el activismo o la mera existencia discordante, han sido muchas las personas que han ido influyendo en la forma de considerar eso que llamamos la esfera de lo sexual. Una película porno realmente lo que nos propone son pedagogías de la sexualidad. Es decir, de alguna manera no está ahí, la película porno no representa la realidad del sexo, sino que de alguna manera opera como una máquina performativa que lo que hace es producir modelos de sexualidad. Es decir, no han sido y son muchas las personas que, gracias a las cuales hoy es posible este programa, sin riesgo de hoguera, ni de cárcel, ni manicomio, ni destierro. En realidad no tendría muy claro cuál es la diferencia, ¿no? Como dice Albert Pla en su último disco y tal, yo no sé cuál es la diferencia entre el bien y el mal, entre lo feo y lo bonito. Pero también, por otro lado, han sido y son muchas las personas por culpa de las cuales aún es necesario este programa. La mujer que pierde la virginidad es irrecuperable. Y todo hombre bien nacido quiere casarse con una mujer de estreno. No una mujer de segunda mano o de quinta mano, de estreno. A estas bestias que tantas vidas han jodido, también las vamos a traer al zulo de la Irola. ¡Que la cabra tira al monte! Así de esta manera estaremos vigilantes ante aquellos que aún prenderían hogueras, ante los que han cambiado el manicomio por las pastillas, ante los que todavía seguirían llenando celdas. A todos ellos les decimos... Una noche se vengó. Ella entró en mi habitación con su gran capa de zorro negro de Rusia. Y en la mano sostenía una vara. una rama de abedul recién cortada. Tras ella venían la cocinera y la moza. Se desprendió de las pieles y se subió las mangas. Yo intenté escabullirme, pero las otras dos mujeres me atraparon. Me bajaron los pantalones y me lanzaron sobre las pieles. Me sujetaron con fuerza mientras mi tía me castigaba con la vara. Me azotaba y los muslos y las nalgas me ardían. Las criadas la animaban, se burlaban de mí, me llamaban niñita. Yo me resistía, pero mi tía continuaba pegándome. Hasta que no pude más y acabé suplicando que parase por piedad. Y cuando por fin se detuvo, me obligó a darle las gracias de rodillas. Me obligó a besarle los pies. Después de eso salió de la habitación, amenazando con volver. Todo ello en presencia de las criadas y de nuestro gato. A partir de ese momento, unas pieles nunca han vuelto a ser para mí unas simples pieles, ni una rama de abedul, una simple rama. En un instante, ella hizo de mí lo que soy. ¿Y volvió alguna vez? En cierto modo, sí, en mis sueños, con sus pieles negras y su vara. Noche tras noche todavía viene a visitarme. Mi pobre, pobre amigo. ¿Pobre? Ella me mostró entonces lo más preciado del mundo. ¿Puedo saber qué es? Que no hay nada más sensual que el dolor y que no hay nada más excitante que el envilecimiento. Leopold von Schacher-Masoch. Lo que acabamos de escuchar es un pasaje de la película de Polanski de La Venus de las Pieles. Y esta obra tan famosa la escribió este señor, que es Masoch. ¿Y por qué hablamos de Masoch? Porque Masoch fue el personaje que dio nombre al masoquismo. Nosotros le vamos a llamar Leopoldo porque nos resulta más fácil. Entonces, Leopoldo nace el 29 de enero del 1836 en Austria. Y este señor era hijo del jefe de policía y de una noble polaca. Leopoldo era un profesor de historia en la Universidad de Graz, en Austria, pero se dedicó casi toda su vida a la literatura y a escribir. De sus amores salen sus novelas y uno de sus primeros amores fue la esposa de un médico, la cual se divorció del médico para vivir con él. Y bueno, es la que dio lugar a la obra de La mujer separada, que es una obra de Masoch. A esta obra le siguieron un montón de novelas más y numerosos relatos, especialmente una serie que se titula El legado de Caín. Pero bueno, la obra más conocida de Masoch hoy en día es lo que acabamos de escuchar, es la Venus de las Pieles, que está basada en su relación con Fanny Pistor, que seguramente se diga de otra manera. Con ella llegó a escribir el famoso contrato en el que se reconocía su esclavo, y él le servía como criado en un viaje, bueno, en su vida durante no sé cuánto tiempo, y pues muchísimo. Y por lo visto, pues en un viaje a Italia, mantuvieron relaciones sexuales también con un actor italiano. Y bueno, pues por lo cual Masoch también fue azotado y... Esto es un poco la como lo que nos hablaba Bruno el otro día, ¿no? El que ahora le tienen ese nombre puesto tan clásico. Kukolf. Sí. Y lo del cuco, hasta, ¿no? De que le disfrutaba debiendo como... Pues que no mantenía relaciones con otra persona delante de él. Y bueno, ya si la azotan, pues... Claro, o sea, Foucault... Uy, Foucault. Foucault. Masoch. Masoch, aparte de tener gusto por las prácticas masoquistas, físicas, tal cual, pues también tenía gusto por esas humillaciones en las que pues era como ver, ¿no? Como su pareja, su mujer, estaba teniendo relaciones sexuales con otra persona. O sea, sentí la infidelidad en sus huesos. Bueno, pues Masoch, que escribía este tipo de relatos, no es que fuese... O sea, era un tipo bastante valorado dentro del mundillo del artisteo en París, porque este tipo de argumentos pornográficos no llamaban la atención especialmente en la época. No tenían la connotación negativa que podríamos darle nosotros actualmente, porque eran bastante, bastante habituales. Digo connotación negativa, así como socialmente hablando. Y bueno, pues eso, pues que eran como bastante aceptados, como ya veremos también con Sade, este tipo de prácticas sexuales entre la alta burguesía, la aristocracia de la época y etcétera. O sea, lo que se decía, que no existía un solo burdel que no tuviera una... O sea, ningún burdel que se preciara carecía de una amplísima colección de látigos, una fustas... Acopio de... Claro, un montón de maquinaria de la hostia que los aristócratas de la época disfrutaban pues en esos sitios. Y bueno, pues que con Foucault Masoch vendrá Masoch, pues eso, que se hizo famoso en este mundo literario parisiense, y de hecho le presentaban como un filósofo pesimista, discípulo de Schopenhauer. En 1873 se casa con Aurora Rumelin, cuya Confesión de mi vida, que se publicaría más tarde, son la biografía de esta señora, ofrece pues una cantidad ingente de información sobre la vida de su esposo y de sus gustos, ¿no? Y bueno, pues se dice que no siempre parecen... No, hay algunos biógrafos que dicen que no... Igual no son tan ciertas como parecen, porque la tachan de mujer aventurera, ¿no? Entonces, sí, así de curiosos son los biógrafos. Sí. Y pero bueno, el caso es que esta mujer, en sus memorias, pues sí que deja patente las preferencias sexuales de Masoch, de Leopoldo. Esta señora narra más de una vez cómo su marido se complacía en organizar un juego doméstico en el que ella y la criada hacían el papel de bandidos. Le secuestraban a Masoch y, bueno, este era atado y le maltrataban y bueno, ellas le acababan azotándole y con gran entusiasmo. Oh. Y, bueno, al principio, al parecer, la esposa se resistió a tales deseos, pero, bueno, esto ya es como la interpretación, ¿no?, de los biógrafos, esta de... Ay, no, es que no quieren, porque las mujeres no tienen capacidad de agencia y hacen todo lo que quieren los maridos, pero que, oye, que no sabemos, porque la época también era, ¿no?, era la época que era, entonces habría que irse allí a pensar con la razón de allí. El caso es que, bueno, que esta, al parecer, según los biógrafos, esta esposa se resistía, pero bueno, finalmente pues se fue habituando a las prácticas y a los gustos de su marido, a esto del azote y el esgrima, y al final pues llegó a ser una maravillosa dómina, y por lo visto sí que disfrutaba bastante de tener un esclavo. También acordó un contrato de sumisión como el que inspiró la obra de Las Venus de las Pieles con la señora Pistor, y ella dice... ¿Quieres decirlo tú? Sí. Más, pégame más, no tengas piedad, cuanto más me haces sufrir, más feliz soy. Eso lo decía él. Ah, vale. Mientras que ella decía, yo me veía obligada a hacer sufrir torturas físicas y morales a aquel pobre hombre, que alzaba hacia mí sus manos suplicantes y gimiendo. Ahora sí, más, pégame más, no tengas piedad, cuanto más me haces sufrir, más feliz soy. Y bueno, pues como ya hemos comentado antes, la pasión de Masoch iba mucho más, más allá de lo físico, ¿no? Y solicitaba a su mujer que practicase en el cucó, que era que ella se entregase a otro hombre para sentir el goce de los celos, ¿no?, que provocaban la infidelidad. Y para ello mismo pues se buscaban candidatos, incluso con discretos anuncios que le ofrecían, así como en la prensa de la época. Se busca. buscamos bueno, pues como hay ahora, ¿no? Claro. Pero más en la época de la Ilustración, más de color sepia. Pero de hecho esto es una práctica que ahora mismo está bastante extendida, o sea, uh-huh, parejas que buscan a otra persona para que uno de los miembros de la pareja vea cómo se lo... De hecho creo que es bastante, que se paga bastante bien. Sí. Una línea de trabajo, aquí está, posibilidades laborales. Asesoramiento de Sir Amblay. Bueno, y bueno, pues que... ¿Qué más os cuento? De ella, que... De ella, no, de él. Que, y de ella, estás hablando también de su mujer. Sí, claro. Así que de... Que, bueno, pues que ella... Ah, que al principio ella tampoco quería, ¿no? Esto de, ay, ¿cómo te voy a hacer esto de irme con otro y que tú lo veas? Pero que, oye, al final ella sí que lo ve bien. De hecho, pues uno de los candidatos que tienen, pues al final, pues hacen migas y se pira con él. Ah. Y esto acaba en un divorcio. Y eso. Divorcio que disfrutaría muchísimo más. Supongo. Claro, seguramente. Qué feliz soy. Y, bueno, pues esto que no han... Ahí la mujer está... Esta mujer, por lo visto, sí que tenía que vestir pues bastante tema de pieles y no sé, como que se deja ver bastante todo el tema fetichista también que le gustaba a Masoc. Y esta es la historia de Masoc. Chan, chan. Mi manera de pensar es el fruto de mis reflexiones. Está en relación con mi existencia, con mi organización. No tengo el poder de cambiarlo, y aunque lo tuviera, no lo haría. Esta manera de pensar que censuráis es el único consuelo de mi vida. Me alivia de todas las penas en la cárcel, constituye todos mis placeres en el mundo, y me importa más que la vida. La causa de mi desgracia no es mi manera de pensar, sino la manera de pensar de los otros. Sí, reconozco que soy un libertino. He concebido todo lo concebible en ese género. Pero qué duda cabe de que no he hecho todo cuanto he imaginado. Nunca lo haré. Soy un libertino, pero no un criminal o un asesino. El niño estaba en el patio del palacio gritando. Don Etienne Alphonse François, marqués de Sade, un encantador niño de 4 años, daba su primera muestra en público de su espantoso carácter. El marqués de Sade, nuestro segundo invitado de hoy. Pues este señor... que tenemos aquí, pues nació hace un montón de tiempo, en el siglo XVIII. ¿En 1740? 1740, así. Y después de una vida muy turbulenta, muere en un hospital psiquiátrico, en Charenton, o sea, pues ya con sus... ¿cuántos años? 74 años. El... Marqués de Sade, así esta lectura que nos ha hecho aquí la princesa Ofelia antes de esta entradilla de cómo este niño lloraba. No me acordaba. No te acordaba. Acaba de suceder. ¿Tienes problemas de encierro? Bueno. Y es un poco, así empieza una de las tantas biografías que hay sobre el Marqués de Sade. Esta que empieza así, es de una que la ha escrito una mujer, que se llama Francine Duplessis Gray. Es una biografía bastante interesante. Y este fragmento, que es un poco, demuestra como el carácter este horrible del Marqués de Sade, ha sido utilizado muchas veces por muchas de las biógrafas y biógrafos, un poco para hablar, como antes hablábamos también de Masoc, de este carácter traumático, ¿no? Enfermizo de las conductas que luego esta gente en la vida adulta suelen llevar a cabo. El Marqués de Sade, a lo largo de su vida, tiene un montón de... O sea, este tío ha sido escritor, filósofo y, aparte de libertino, era un aristócrata, un noble de la época con un poder de la hostia. Y esto se había reflejado un poco en cómo fue tratado. Pues esto, algo que caracterizaba un poquito al Marqués de Sade, era pues la crítica, la hipocresía de su tiempo, ¿no? Y un poco la... Porque no es tanto las prácticas que llevaba a cabo. Estas prácticas tanto se ha cuestionado de él. Lo que más se puede cuestionar a lo mejor era que las aireara. Porque en realidad en su época, como bien veíamos antes con... Hablábamos antes con Masoc. En realidad es algo que... que se llevaba a cabo muy habitualmente, el rollo de la flagelación, el fustigarse los toda esta imaginería. O sea, que el problema era que lo hacía solo. El problema era que lo compartía. Que no lo compartía. Además, algo que se le cuestionaba un montón era del rollo de la sodomía. Y porque en aquella época, o sea, la sodomía estaba penada por muerte. Tanto si lo hicieran hombres, si lo hacían mujeres. Luego estaba peor visto que lo hicieran hombres. Pero luego hay una parte muy curiosa, ¿no? Que retrata la biógrafa esta en una de las partes, que dice como en última instancia, al final, la sodomía era un placer que solo los grandes nobles, los grandes aristócratas, podían permitirse. Y era como eso, como tantas otras prácticas que podían hacer. Pero claro, si estamos diciendo que no eran tanto sus prácticas lo que le llevaron a la cárcel, al encierro, entonces, ¿qué otra cosa, no? Era lo que hizo que se le encerrara. Pues era un poco eso, el rollo de que convirtiera en escándalos sus prácticas. Al hacer una lectura de la vida de Sade, había que hacerlo un poco, centrándose un poco en aquella época. Podríamos hacer un cuestionamiento así más o menos moralista de lo que él hacía, pero personalmente igual me interesaría más una cuestión más clasista, ¿no? Una crítica más clasista y más centrada en aquel momento, porque igual no son tanto las prácticas que hacían, sino el cómo consideraban a las mujeres, sobre todo, y a los sirvientes con los que de los que se servía para satisfacer su deseo sexual. Pues sí que hay una cosa que se suele decir mucho, que era tanto que es todo lo que escribía y no lo que hacía. Pero también hay que decir que el Marqués de Sade efectivamente sí que tenía prácticas sexuales de pues eso, la sodomía, la utilización de maquinarias y de pues bastante sofisticada, la flagelación y ese tipo de cosas. Pero volviendo un poco a qué es lo que cuestionaríamos, ¿no? Es ese rollo de cómo utilizaba a sus sirvientas, a las prostitutas, a las que pagaba, a uno de los escándalos es con una chica que se llama Rose Keller, que era una chavala que estaba pidiendo limosna, ya no era prostituta, y él, como más o menos, según lo que ha llegado hasta hoy, es que como que la engañó un poco para hacer eso. Es un poco la consideración que él tenía de esa gente. Él cuando le condenaron por el escándalo de Marsella con las prostitutas, lo que más le ofendía era eso, en plan de, y sus familiares mismamente a la hora de pedir su liberación, decían en plan de, ¿cómo era posible que por haber hecho eso con prostitutas, que eran unas viles alimañas, unas viles criaturas, es que ni siquiera eran casi personas, cómo se les podía llegar a cuestionar, o sea, a condenar por eso? ¿Sí? Porque una prostituta se quejara. O sea, era como algo completamente impensable. Entonces yo creo que es esa relación, esa situación de dominación en cuanto a la estratificación social, lo que es cuestionable, ¿no? No tanto la práctica en sí, que es algo que, por ejemplo, en el programa pasado también hablábamos, ¿no? Un poquito de que es cuestionable, la conducta sexual o las relaciones en sí. Pero bueno, me voy a discutir y salgo de la vida de Sade. Vuelvo. Esto, pues sí. Algo que es bastante interesante en la biografía del Marqués de Sade es un poco su relación con su mujer, por ejemplo, en esta biografía que tengo yo aquí delante, la que os he dicho, y es un poco la interpretación que suele hacer Seth siempre cuando se habla de grandes personajes masculinos de la historia, de sus mujeres, y ahora si estamos hablando de la vida sexual de ellos, a estas mujeres se les pone en un papel completamente de pasivo, de un poco ir viéndolas venir, a ver qué es lo que mi marido quiere, y yo pues me voy adaptando más o menos y tal. Pero sí que es verdad que incluso desde esta interpretación se puede entrever cómo realmente no es más que una interpretación. A lo largo de la lectura de la biografía sí que se puede llegar a ver cómo Pelagie sí que llega a disfrutar en muchas ocasiones, sí que es ella misma la relación que tiene, por ejemplo, con las sirvientas o con los sirvientes con los que luego suelen organizar algunas de sus orgías, De hecho, Sade, ¿no? Es consciente de que las mujeres tienen pulsión sexual, ¿no? Exacto, sí. Ella, el Sade, aparte de ser un misógino de mierda, esa capacidad de... Por lo menos, si veía a las mujeres con esa capacidad de disfrute sexual y con ese deseo sexual, que en muchos otros casos ha sido completamente negado. Mucho antes que las victorianas, ¿eh? Todo esto. Fíjate. Algo que... pues eso. Algo curioso, por ejemplo, es esta Pelagie era una burguesa, o sea, era un noble. Y entonces esto va a ser algo que va a tener bastante peso porque en la época de Sade, a Sade le pilla justo la Revolución Francesa, estando encerrado y en la Bastilla. Y entonces es como ver esa relación de las clases, esa posición social de Sade, como las piruetas ideológicas que hacía él como para ir adaptándose a cada momento histórico, en el que cada momento social, ¿no? Cada realidad social que le iba tocando. Al final, ese codeo con la burguesía, ese desprecio de sus compañeros de nobleza, de aristócratas, le va a llevar a tener muchos aliados y contrincantes en esta movida, ¿no? A la hora de estar en las cárceles y todo eso. No sé muy bien qué lo quería decir. Así, como se suele decir muchas veces, este rollo de que el Marqués de Sade era anarquista o que tenía ideas anarquistas o no sé qué. Que esto, bueno, si hacemos una lectura también más centrada en su época, pues a lo mejor puede tener... Puede tener un rollo que puede tener cierto sentido. Sí que es verdad que él tenía cierto desprecio a las leyes porque tenía una concepción de la libertad individual, o sea, como bastante, bastante elevada, pero desde un punto de vista bastante elitista. No hay que olvidar que es un aristócrata y que él parte de ahí. Pero es que además... Una cosa es las cosas con las que él hablaba en sus escritos y cómo promulgaba esa especie como de anarquía sexual y anarquía social de la que se hablaban. Pero en realidad luego él se adaptaba y se casaba con lo más despótico, ¿sabes? Era como que él criticaba, ¿no?, esas instituciones de la época a la vez que se aprovechaba de ellas, ¿no?, y vivía de ellas, y además pues desde la posición desde su castillo. Exacto, y tenía un montón de cuestiones súper contradictorias en las que hablaba de todo esto, pero a la vez hay un montón de cartas que mandaba, pues a lo mejor cuando ya estaban decapitando a reyes y a mandamás desde la época más despótica, él seguía mostrando pleitesía en secreto a Luis XVI, que está en aquel momento, y metiéndose de la hostia con los sans-culottes, pero luego generando ciertas simpatías y llegó a tener unos cargos de la hostia cuando estaban los jacobinos, pero luego tuvo, o sea, fue un tenía este rollo que quería yo, estaba yo aquí buscando. O sea, igual esta hipocresía que tanto criticaba, ¿no?, él también la ejercía así como con bastante asiduidad, ¿no? O sea, igual no tanto en el tema de la iglesia, que ahí sí que Sade es bastante contrario a la institución eclesiástica y... Eso puede ser lo único que mantuvo a lo largo de... O sea, inamovible a lo largo de toda su vida, es ese odio visceral a todo lo que tenía que ver con la iglesia. Lo utilizaba, por ejemplo, era algo que metía mucho toda la imaginería religiosa dentro de sus fantasías sexuales. En sus escritos se ve ahí un desprecio bastante grande de todo lo que es la iglesia y tal, como siempre la hipocresía de todo el clero, ¿no?, en cuanto a la moral sexual se refiere, ¿no? Como pues, ¿verdad?, siempre hay sacerdotes, curas, abades, todo este tipo de gente que son los más sexualmente perversos dentro de sus escritos, y eso se ve un montón. También que tuvo una educación jesuita donde recibió bastantes hostias por parte de los jesuitas y tuvo que ver bastante, bastante de cerca, vivió en esta doble moral de esta gente, ¿no? Pero un poco como para ver este rollo, este carácter político de Sade era un poco eso, ¿no? Tiene más ese rollo del hedonismo y de la libertad individual, pese a quien le pase, ¿sabes? Y no es tanto este rollo que se puede confundir cuando ahora hablamos de lo que consideramos el anarquismo, pues no tiene nada que ver con lo que él consideraba anarquista. Y, mira, es que este señor podría dar para tanto que igual no viene. Yo creo que un poco lo más importante es un poco ver los logros, las grandes aportaciones que ha hecho Sade, lo que podemos recuperar ahora mismo de él, que más allá del no tanto respondiendo a su intención a la hora de escribir, que era un rollo más pedagógico, Sade decía que lo que él estaba haciendo era casi un trabajo enciclopédico de ir viendo hasta qué punto las perversiones humanas podían llegar, ¿no? Relatando todas las posibilidades del comportamiento sexual humano, del dolor, de la vileza, de la violencia, todo. Él decía que casi era eso, que era ilustrativo su trabajo. Y tal, pues no es tanto eso lo que también, que tiene un gran valor a la hora de recuperarlo desde ahora, sino grandes aportaciones, ya más de aportaciones al pensamiento, ¿no? Y eso que luego más, por ejemplo, la visión de la fantasía, la visión del subconsciente, de eso que luego, que en aquel momento no se llamaba así, pero que luego más adelante se empieza a llamar subconsciente, esa diferencia entre las pulsiones de vida y de muerte, el placer, el dolor, todas esas cosas que conviven dentro de cada uno de nosotros, que luego el psicoanálisis o otras tendencias más psicológicas las ha profundizado un montón en ellas. Sade empezó a dar un montón de... empezó a dar como pinceladas de esto desde su pensamiento. Y algo más interesante aún, si cabe, es este rollo del comportamiento erótico polimorfo, ¿no? Que diríamos que es un rollo de que la heterosexualidad no es más que una. Pansexual, diría. Pansexualidad. Le he apreciado igual, ¿no? Este rollo de que la heterosexualidad, por ejemplo, no es más que una posibilidad más dentro del abanico de las posibilidades que tiene el deseo sexual humano de satisfacerse, por decirlo así, ¿no? Como todo el espectro sexual dispone, ¿no? Para satisfacerse de un montón de impulsos diferentes, no se puede hacer de mil formas. Y eso es una de las cosas más... Volaría que contases el tema del análisis de su cráneo. Esto lo quiero dejar para ahora, que nos vamos a meter un poco más en la parte más psiquiátrica, ¿no? Después de pasar por un montón de cárceles, que se le va pasando un montón a otro, al final llega un momento en el que su familia decide que, porque ya pensaban meterle ya con Napoleón, pensaban encerrarle porque empezó a haber una moral mucho más grande, que ya estaba publicada Juliet, que es una de las obras más hartas. Porque además es una mujer con su empeño la que lo lleva a cabo. Y hay muchas lesbianas haciendo cosas y tal. Entonces era como demasiado, demasiado fue así. Se pretende encerrar a Sade en una de las cárceles más chungas. Entonces toda su familia realmente dice, esto es una deshonra para nuestra familia, ¿sabes? Tal. Entonces deciden que es mejor considerarle loco que considerarle delincuente. Entonces le meten en Charterón, que es donde el Charterón, o como se dice, que es donde luego morirá. Y aquí pues pasa sus últimos tiempos. Y es lo más interesante de este paso es la argucia, ¿no? De esta gente para meterle en el cómo se inventan una enfermedad. Que esto es divertidísimo. Y se inventan la demencia libertina. Entonces, bajo diagnóstico de demencia libertina y considerándolo paciente de la policía, es con esto es el auto del juez y médico para poder conseguir encerrar a Sade en el manicomio este. Y esto es a mí me parecía divertidísimo, porque es como es la ahora mismo sería como las parafilias, ¿no? Y el trastorno antisocial que tenemos ahora mismo, ¿no? Como este paralelismo. Entonces, viendo un poco, pues un poco para cerrar, porque si no, es que podríamos estar horas. Sí, ya hemos hecho dos programas de esto, ya tres no. Pues haremos tres, da igual. Súper divertido el cuando muere Sade, que pasan de todos sus deseos y todo, no le hacen ni puto caso, su hijo es un capullo y pasa de él. Lo que sí que hacen es guardar el cráneo para hacer unos estudios frenológicos. La frenología en aquel momento estaba como bastante en boga y consistía en poco tomando medidas de los cráneos y del cerebro y tal, un poco sacar pautas comportamentales y decir un poquito en qué, bueno, son un poco los inicios de la psicología desde un punto de vista, pues eso, así. Entonces, vamos a leer un poquito del análisis frenológico del cráneo de Sade para mostrar la validez de este tipo de... una de dos, o la validez de este tipo de pseudociencias, o la mala interpretación de la vida de Sade. Dice así. Hermoso desarrollo del arco del cráneo. Teosofía, buena voluntad. Ninguna protuberancia exagerada en las sienes. Ausencia de ferocidad. Sin protuberancias detrás ni por encima de las orejas. Ningún impulso agresivo. Cerebelo de dimensiones moderadas. No existe una distancia exagerada entre los mastoides. Impulsos eróticos no excesivos. Capitalistas, reaccionarios, cuerpos, sexistas de mierda, comeollas, perpetuadores del machismo, mártires de la moda, opresoras de la sexualidad, fascistas del deseo, traficantes de placeres, profesionales y expertas de la cirugía erótica, arderéis todas en estas llamas que jamás volverán a quemar una bruja. Queridos sexy oyentes, estamos aquí en nuestro consultorio sexológico quemando la Super Pop, al que, como ya sabéis, nos podéis mandar todas vuestras preguntas, vuestros miedos, lo que queráis, y nosotras estaremos encantadas de solucionar vuestra vida sexual. Como ya sabéis, esta semana hemos estado hablando sobre las prácticas BDSM o más comúnmente llamadas sadomasoquismo. Vamos a ver si entra la primera llamada. ¿Sí? ¿Sí? Hola, doctora. Verá usted, me disculpa la ignorancia, pero es que quería saber yo... Pues tú también, ya lleváis diciendo tiempo esto y he visto en algunos mensajes en vuestros foros y están hablando de una cosa, el santomasoquismo, pero ay, yo no sé. Ay, sí, amigo, sadomasoquismo se llama. Sado, bueno, como se llama esa cosa. Pero yo lo que quiero saber es, ¿qué cosa es eso? Ay, pues escúchame, el sadismo... es una palabrita que viene de un famoso filósofo francés, el Marqués de Sade, que escribió unas novelas muy horribles donde se justificaban las peores violencias. Por cierto, el Marqués de Sade acabó en un manicomio, para que veas, porque en realidad el sadismo es un trastorno mental. Yo todavía no me entero sobre qué cosa es eso de lo que me estás hablando, ¿eh? Ay, tranquilo, tranquilo. El sadismo es obtener placer causándole dolor a otra persona. El sádico es aquel que se excita sexualmente haciendo sufrir a otra persona. Un sádico es un torturador. Madre mía, qué barbaridad. Me cuesta creerlo. Sí, pues ese es el sádico. Y el masoquista es lo contrario. Es la persona que se excita sexualmente cuando lo machacan, cuando es víctima del sádico. Madre mía, tan loco el uno como el otro. Sí. Sí, amigos, y es un trastorno mental. Una relación con insultos, con golpes, con latigazos, pisotones, todo un ritual. Y unos trajes negros con cadenas. Uno haciendo de verdugo y la otra de esclava. O al revés. Ella dominando y el otro humillado a sus pies. O dos mujeres, o también pueden ser dos hombres. Y, pero, a ver, dime, doctora. ¿Y de eso, de dónde nace? ¿Dónde viene esa locura? ¿Esta gente por qué son así? Porque hay que estar chiflado realmente, ¿no? Para excitarse dando golpes o recibiéndolos. Ay, ¿qué te voy a decir yo? Pues estas fantasías sadomasoquistas a veces están relacionadas con la idea de que el sexo es malo y que deben ser castigados por ello. Claro, o sea, gente con muchos complejos entonces, ¿no? Claro, complejos, personas inseguras que descargan su rabia contra los más débiles. Esos son los sádicos. Después pueden cambiar los papeles y se vuelven masoquistas. Se dejan pegar, se dejan escupir... Sí, pues, a ver, muy interesante lo que me está explicando, ¿eh? Pero, entonces, no termino de entender yo esta gente. Ya. No sé qué quieres decir exactamente. Pues, a ver, lo que quiero decir es que cómo sé yo que lo que está cuando yo estoy haciendo mis cosas, por otros consejos que sueles dar otras veces, yo no sé si lo que estoy haciendo es un juego divertido o una cosa peligrosa. Y tengo miedo de no saber encontrar la diferencia. Tranquilo, esto es muy fácil. Mira, escucha bien. A ver, dígame usted. Mira, el sexo es bonito. El placer verdadero no causa dolor. El amor no debe doler. Es un juego amoroso, los dos se ríen, disfrutan la relación. Pero si hay golpes, si hay insultos, si hay latigazos, eso no es amor, eso es tortura. Y además... ¿Además qué? Además, todo lo que haga la pareja tiene que ser de mutuo acuerdo. Si después de un rato uno de los dos quiere parar, hay que terminar el juego. Qué bueno que me lo haya aclarado, doctora. Porque ya no tenía... Yo no tenía comprado una... Tenía comprado una cadena. ¿Ah, sí? Con la que iba a jugar con mi compañera, pero ahora... Bueno, pues amiga mía, guarda la cadena para el perro y diviértete de otra manera. Diviértete con tu pareja de otra manera. Y a los sados y a los masoquistas les recomiendo, de veras, que pidan ayuda profesional. Hasta la próxima, amigas y amigos. ¡No! ¡No! Bueno, joder. Muchas gracias a la doctora Miralles por esta aportación a nuestro programa. Sí, nos ha dado una gran alegría porque todo lo que hemos estado diciendo hasta estos tres días, como veis, han sido sandeces. Lo que tiene razón es nuestra querida profesional, la sexóloga, doctora... Y bueno, pues esperamos que en realidad con todo esto os sirva para no hacer caso a la doctora Linares. O reapropiarnos un poco de ese calificativo de trastornados, ¿no? Mm. Seamos trastornados, amigos y amigas. Sí, o sea, podemos serlo o cogerlo y reapropiárnoslo, porque esté en nuestras manos y nosotros podemos romperlo. Claro. Sí. Ah, es cierto que ya habla al principio de que sí que como juego así de atar, pues... Que es guay, ¿no? Para romper la rutina sexual con la pareja, evidentemente monogámica y para siempre. Entonces, pues sí, que es bueno un poco de juego y de diversión, así de ahí ser un poco picantones. Pero luego ya más allá es sexo degenerado. Pero vamos, a lo largo de la conversación se ha vuelto cada vez más puritana. O sea, sí. Y al final le ha recomendado una simple cadena, que además la escandalizada persona que había llamado ya tenía pensado utilizarla de una manera más o menos así como suave, un poquito vainilla. y la ha hecho guardarla para el perro. Claro, porque el sexo es amor. ¿Le estaría recomendando zoofilia? ¡Anda! Igual sí. Pues gracias, doctora Miralles, por esta recomendación. ¡Ay, qué maja! Está bien, ¿no? Que, bueno, hasta aquí la Super Pop. Hasta aquí. Esta vez la hemos quemado. We'll be right back. La Cámara de los Lores. Junta Británica de Censores del Cine. Compañeros, estamos todos aquí reunidos para prohibir de una vez y por todas el spanking. El spanking, sí, hay que prohibir el spanking, es indecente el spanking. Y no solo eso, sino que también nos quitaremos de en medio esa práctica horrible e infame del fisting. ¡Ay, el fisting, es horrible el fisting! Sí, fisting fuera. De hoy en adelante nuestros ojos descansarán tranquilos viendo una película porno porque no tendremos que ver un skirting. ¿El skirting? ¿Qué es el skirting? El skirting es una famosa fábrica de maldad. Y además quitaremos del medio el face-sitting. Ay, el face-sitting hay que quitarlo desde, vamos, desde hacía mucho tiempo. Hay que quitar el face-sitting. Y hay que quitar también la estrangulación. La estrangulación no lo entiendo, acaba raro. ¡Estranguling! ¡Estrangulín hay que fuera, quitarlo! Oh, ¡estrangulín es algo peligrosísimo que puede llevarnos a la muerte! Todo, sí. Todo esto porque pone en peligro la vida, sí. Y vamos a eliminar también la eyaculación masculina. No, eso no. Sí. No, la eyaculación masculina no porque existe. Tiene un fundamento, es real. El skirting existe. El skirting es una cosa que se han inventado esas feministas locas que quieren correrse en cualquier sitio, llenarlo todo de mierda y se queda todo mojado, empapado. Es una cochinada. Y la eyaculación femenina también. Eso es la eyaculación femenina. ¿Amigos? El skirting. El skirting, el masculina, la masculina. Son de guarros también. Anda que no dejan cosas llenas de. La eyaculación masculina es fuente de vida. Y el skirting también es fuente de placer. El placer femenino no nos importa. No es decente. No es decente. Lleva caminos que nunca saben por dónde nos van a llevar. Ya, y además, imagínate que quitamos la eyaculación masculina. La de risas que se iban a echar a nuestra costa. ¡Ah! Ahí lo hemos visto. Esto que acabamos de escuchar, así un poco parodiado, que me lo hemos puesto música como de Mozart, como si viniese de hace millones de años, en verdad salió hace 3 días. Sí, la semana pasada. Esta noticia ha salido publicada, no sé, a mí me ha venido de pícara, y eso, pues viene a decir que la Junta Británica y los censores del cine han decidido prohibir en el porno, en el suyo, en el producido británico, el spanking, la estrangulación, el fisting, face-sitting y skirting. ¿Y a qué suena esto? A inglés. Aparte de inglés. Suena como que a estas prácticas que vienen a ser las que provocan placer en la mujer, ¿no? El face-sitting, que es que la mujer cuando se sienta en la cara del hombre que le está haciendo un cunnilingus, prohibido. ¿Por qué? Por peligrosidad. No sea que muera el pobre. Claro, ahogado. El spanking, que es cuando recibe azotes, también está leído como muy heterosexual, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto. Pero bueno, el caso es que el spanking también recibe azotes, prohibido. Por peligrosidad. Skirting, claro, eso ni existe. Entonces está prohibido, porque eso es una indecencia, totalmente. Claro, además, bajo este argumento de rollo que no está comprobado científicamente, y por eso, sí. Yo no sé si creen que eso de correrse a chorros va a acabar ahogando a alguien o claro. Alguna cosa así. Y bueno, luego, pues como que las argumentaciones que dan la Junta Británica esta de censores es. Primero, como que se declaran no en contra, pero sí que dicen que el placer femenino es un poco así como indecente. O sea, debe ser gente que fue congelada en la época victoriana y la han vuelto a poner ahora en la cámara esta de los lores. Y luego que dicen que es para proteger a los niños. ¿Qué te parece? A los niños que ven porno. Ahora les van a poner porno sano. Claro. Que yo creo que estamos llegando. Creo que esto es el progreso. El progreso nos lleva a que ahora los lores aceptan un porno sano. Claro. En el que ven como sus hijos ven agradablemente cómo se corren en la cara de todo el mundo corridas masculinas y eso es edificante. Claro. Entonces ya quizá dentro de un siglo los lores, en su concepto de progreso pornográfico, lleguen a aceptar un skirting bien chorreado sí. En la cara de sus hijos. Además es que es eso, ¿no? Como que haciendo la diferencia de cuál es el porno aceptable y cuál es el porno degenerado. Uh-huh. O sea, pues todo lo que tiene que ver con cosas de las mujeres es más bien degenerado. Uh-huh. Y pues los azotes, ¿no? Pues trayéndolo un poco a nuestra temática de los últimos 3 programas. ¿Y primeros? pues todo esto es chungo, es malo. Yo es que creo que tiene que ver porque hay muchos lores y pocas loras. Pues igual sí. De hecho, creo que no hay ni una lora, ¿no? O sea, están prohibidos todavía. Pocas loras y los lores hablan demasiado. Parecen loros. Y luego, además, yo qué sé, que digan que el argumento sea la educación de los críos. Pues que igual los críos se tienen que educar con el porno, ¿no? No sé. Llámame loca, pero... ¡Loca! La educación con el porno mainstream es un poco así como regulera. Y eso os queríamos contar de esta noticia. Y otra cosa que queríamos decir también, que aparece en la noticia y que a mí me parece interesante, que era una de las cosas que comentaba Erika Luz, que es una directora de porno, así entre comillas, para mujeres. Ya hablaremos de esto, es otro debate. Y ella lo que decía es que justo aparezca esto, cuando actualmente son las mujeres, ¿no?, las que están un poco cogiendo las riendas del mundo de pornográfico, ¿no?, tanto dentro... como fuera, dentro, no, delante, como detrás de las cámaras, tanto dentro del porno como espectadoras del porno, ¿no?, que están demandando otro tipo de porno, pues es como curioso, ¿no?, que aparezca de pronto este tipo de noticias que parece, pues eso, de siglos atrás. Y bueno, tenemos que ir terminando y sin más, queríamos dejar una pequeña reflexión, así algo que sacamos de un fanzine de Gail Rubin, de la que hablamos la semana pasada. Estuvo aquí la semana pasada Gail Rubin. Estuvo. Y un poco a la hora de... Es un poco también para hacer este debate y todo este recorrido, cómo se está viendo este rollo del placer, el dolor y cómo está viendo con la visión social del BDSM, cómo se... construye esa manera de verlo como malo, bueno, tal. Y esa cosa que escandaliza tanto, sobre todo, que es lo cercano al dolor, ¿no? Así que escandalizaba también a la llamante o llamador. De Miralles, ¿no? De la doctora Miralles. Uh-huh. Entonces, había un... Es un caso que no lo sabes, lo voy a leer. Es un caso sobre un famoso caso de sadomasoquismo que se condenó a un hombre de asalto con circunstancias agravantes por azotar a otro con un látigo en el curso de una relación sadomasoquista. En este caso no hubo acusación particular, entonces fue un caso, esto fue en Estados Unidos, fue en los 80, que se llevó a cabo así toda la acusación. O sea, se llevó a caso por la fiscalía, entonces era algo que tenían que llevar adelante sí o sí. El acusado apeló la sentencia esgrimiendo que había participado en un encuentro sexual consensuado y que no había asaltado a nadie. Entonces, al rechazar su apelación, el tribunal dictaminaba que nadie podía consentir un asalto o agresión, excepto en las circunstancias en las que se produzca golpes o contactos físicos de forma habitual vinculadas a deportes, tales como el fútbol, el boxeo o la lucha libre. El tribunal continuaba diciendo que el consentimiento de una persona sin capacidad legal para otorgarlo, como por ejemplo un niño o un enfermo mental, es nulo a efectos legales, y que es saber común que una persona normal, en plena posesión de sus facultades mentales, no consiente libremente el uso contra él de fuerza que seguramente se producirá un daño corporal grande. Que el caso es que entonces lo que estaba diciendo hasta este tribunal, de alguna manera, es que el sexo sadomasoquista tiene por lo general un nivel de violencia mucho más bajo. O sea, lo que nosotros decimos... el tribunal lo decía también, es que era así un poco raro. Bueno. Era un poco el sexo sadomasoquista tiene por lo general un nivel de violencia mucho más bajo que el de cualquier partido de fútbol americano y entraña daños físicos considerablemente menores que el de la mayoría de los deportes. Sin embargo... Aquel tribunal dictaminó que los futbolistas están en su sano juicio y los masoquistas no. Es curioso, ¿eh? O sea, como los niños sí que se van a una cancha de estas de boxeo y van a ver un ¿cómo se llama? ¿Un partido de boxeo? No. Bueno, pues van a ver combate. Boxeo. Combate. O leer nuestra cultura. De esto, deportes. Bueno, pues eso, que van a ver, o sea, llevas a las criaturas a ver un combate de boxeo y están viendo sangre y violencia y yo qué sé, la gente acaba cao. No sé qué tipo de claro, el argumento de la peligrosidad, ¿no? Y ¿qué límite tenemos? ¿Cuánta gente tienen que sacar en camilla en un partido de fútbol, más de fútbol americano? ¿Cuánta gente en hockey, todo el armatoste que se tienen que poner para defenderse del propio dolor que se van a hacer, ¿no? Y todo esto está vinculado a una tradición, unas prácticas que a ellos les generan placer. Tú hablas con un boxeador y te habla de la emoción, la adrenalina que les sale, ¿no?, cuando van a estar ahí, y las hordas de gente que van a ver estos acontecimientos aplaudiendo, jadeando y con sus hijos y tal. Claro. Imagínate una especie como de ring ahí con una relación sado en un momento dado con unos bondades. Ahí una persona colgando unas cuerdas y tal, comiendo palomitas con tus hijos mientras lo ves. Con toda la familia ahí. ¡Venga, dale! ¡Venga, la tía! ¡Más spanking! ¡Más spanking! ¡Sí, dale, dale! ¡Le estás dejando caos! Pues bueno, pocas veces. Se corre ahí, bien. Sale la tipa con el estrellito. Segundo round. Pues esto está ahora mismo completamente impensable. Y no... Sí, impensable. Es impensable. Sí, podríamos hacer un corto de esto. Sí, ¿no? Sería curioso. Pues bueno, ya está aquí. Esto es un poco lo que queríamos hablar, ¿no? Que quedara un poco en las mentes esta especie de doble mirada que se hace, ¿no? ¿Cómo se diferencia el dolor, los casos, el placer? ¿Cómo cuando estamos hablando de sexualidad los discursos cambian? Eso es. Estamos hablando de lo que es lo íntimo y de una sexualidad no normativa, todo cambia. Y hasta aquí nuestro tercer programa de Sir and Bly. De Sir and Bly. Cuarto programa de Sir and Bly, tercer programa de BDSM. Cambiamos de tema. Hasta la semana que viene. No. Ay, no, vamos a... Vamos a deciros que tenemos Facebook. Ah, vale. Que tenemos yo estaba en otra, blog, tú estás en otra. Bueno, yo voy a decir que tenemos un Facebook de Sir and Bly... Nos buscáis, nos amáis, bueno, no, no os gustáis, no, os gustamos y todos somos amigos y amigas. Y ya está, y ahí están los programas, los podéis ver en la Irola también. Irola, no, ¿cómo es? sindominio.net/Irola. Ahí están también. Y tenemos un blog que está ahí como medio construyéndose, pero las cosas, los programas están. Y es pues decirablay.wordpress.com. Y ya está, ¿y tú en qué estabas? Yo estaba en que quería mandarles un montón de ánimos, un montón de fuerzas, un montón de abrazos, cariños, lametones y de todo a nuestras amigas de la mesón. Sí. Que bueno, ahora están pasando momentos así un poco duretes, pero que sepáis que tenéis un montón de red y que hay mucha gente apoyándoos y que os queremos un montón y que un desalojo, otra ocupación. Así es, y que así sea. Opa, ahí, mesón. Amairu.